Hola, yo soy Josefina Rosario del grupo 001, matrícula 2006-8373, y pienso que el procesador de texto y la hoja de cálculo son dos herramientas utilizadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al procesador de texto, le ayuda a corregir un documento, aprender a hacer sus trabajos con mayor rapidez. Y en cuanto a la hoja de cálculo, le facilita el trabajo en la realización de cálculos matemáticos. Le permite registrar datos, utilizar fórmulas, relacionar valores y graficarlos de forma simple y sencilla. En esta razón que todos los estudiantes del bachillerato deben conocer y manejar estas dos herramientas. Muchas gracias.